Y con esta sintonía damos paso al espacio de corresponsalía a Vizcaya, en el que hablaremos con Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando acerca de la rueda de prensa que va a dar EGAM, o Euskal Herriko Sexu Askapenerako Mugimendua, ante el Hotel Axel. Sí, queríamos empezar con esta noticia, porque es que está ocurriendo ahora mismo, a las 11 comenzaba esta rueda de prensa. Por eso empezamos por lo inmediato, lo que está pasando ahora mismo. Esta rueda de prensa ante el Hotel Axel, que está, bueno, pues en Bilbao, al lado del Bilbo Rock, y a las puertas del mismo, pues están concentrando para hacer esta rueda de prensa. Bueno, un hotel que también está abierto, está dando los últimos retoques, pues para abrirlo como un establecimiento hostelero gay-friendly, y que, bueno, pues en esta rueda de prensa va a ser criticado por EGAM, pues por mercantilizar las luchas LGTBQ+, turistificar más Bilbao, gentrificar el centro histórico de Bilbao. Y esta protesta de EGAM pues viene precedida de otras, como la propia organización, algo que ya comentamos semanas anteriores, la organización del Bilbao Vizcaya Arro, rebautizado por EGAM y la coordinadora 28J como Bilbao Vizcaya Arroput, por su afán de mercantilizar, quitarle contenido reivindicativo y convertir en una fiesta, sin más, por las luchas LGTBQ+. Por ello, pues llaman al boicot de estos actos, al boicot de este hotel, al boicot de esta fiesta, sin contenido reivindicativo que organizan por las instituciones, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Vizcaya. Esto a las puertas pues de los actos que convocarán para la semana que viene con la manifestación del 28J. Pues bueno, pues entonces con esto vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que es la huelga en Bilbo Bus y Polideportivos en Bilbo. Bueno, pues la situación se mantiene, la huelga en Bilbo Bus, una huelga indefinida. La situación que se ha generado en la movilidad urbana en Bilbao por esta huelga de los trabajadores y trabajadoras de Bilbo Bus, pues ha dado esta semana un giro, pero manteniéndose en la misma rotonda, dando vueltas y vueltas, sin una solución, pues a corto plazo, pues por la desidia institucional, los balones fuera de los responsables del ayuntamiento, la concejala de movilidad, Nora Abete, y el propio alcalde, Juan María Aburto, pues que aprovechan cualquier situación para insultar al personal de Bilbo Bus por seguir manteniendo esta huelga injusta, dicen, desde las instituciones, porque se tenían que haber cogido el acuerdo que les había ofrecido la empresa, y niegan sus reivindicaciones e incluso pues cuestionan el propio derecho a la huelga. El domingo, el correo entrevistado Juan María Aburto, pues con las típicas preguntas sobre infraestructura e inversiones, en las que también se mueven los dirigentes, algunos dirigentes políticos, en una entrevista que pues parecía pagada con fondos públicos, y cuando aparece el tema de Bilbo Bus, pues una vez más cuestiona incluso el derecho a la huelga, a la apropiación del espacio público para su expresión en la calle, y dice cosas como: el derecho a la manifestación no es un derecho tan absoluto como para que Bilbao esté cortado todos y cada uno de los días con diversas protestas, y algunas de ellas lo vemos aquí mismo, señalando por donde están haciendo la entrevista al ayuntamiento, frente al ayuntamiento, con unas pocas de ellas, con unas pocas personas, según él, ocupando pues la calzada en lugar de estar manifestándose en la acera, ¿no? Bueno, por lo que molesta, pues es que la gente protesta. No es la primera vez que hace este tipo de declaraciones. No llegó el tema del manifestódromo, como algunos otros dirigentes políticos decían por otros lados, pero sí que le molesta, ¿no?, que la ciudadanía se proteste y reivindique esos derechos. Y hace tiempo que pidió al movimiento pensionista, por ejemplo, que dejase de utilizar la entrada del ayuntamiento para sus protestas semanales de los lunes, y hace todo lo posible pues para condicionar las huelgas que surgen precisamente por su mala gestión en los servicios públicos, como es en la concesión a la adjudicataria de Bilbo Bus, esta UTE creada por Alsa y otras empresas, que es una casi una chapuza a todas luces y que pues que no quiere revertir esta situación. Incluso cuando les piden, bueno, pues que pues para porque están esperando como un nuevo contrato que sea un poco mejor que el anterior, se hizo pues sin ganas y desde la chapuza y no quieren saber nada, pues bueno, pues por ejemplo como muchos agentes sociales que están pidiendo que se publifique el servicio de transporte urbano de Bilbao, esta sería la medida pues que daría pues que daría como una solución, un acuerdo pues a la huelga que protagonizan los trabajadores y trabajadoras de Bilbobús. Y aún más, no solamente que cuestiona el derecho a la huelga, sino que lo torpedea constantemente. Por ejemplo, ahora pues los servicios mínimos en la huelga de Bilbobús están al 30%, y entonces ha pedido, en principio, a los barrios altos de Bilbao, que no tienen otra alternativa de transporte, pues el 50% de servicios mínimos, ¿no? Bueno, esto el miércoles, hoy va a entrar en vigor, si no se acepta el recurso presentado contra esta subida de servicios mínimos por el sindicato ELA, y si no se acepta este recurso, pues los servicios mínimos pues subirán al 50%. Bueno, esto es lo referente a Bilbobús, pero el ayuntamiento tiene otro frente abierto, bueno, tiene varios frentes abiertos, y uno de ellos es el de los polideportivos de Bilbao, que incluyen también las piscinas municipales, las piscinas abiertas, y encima que ya no sé, ya tenemos buen tiempo, empieza la temporada de piscinas municipales, y que siguen sin estar abiertas pues por la huelga que mantienen, a pesar de los acuerdos que han llegado a algunos otros sindicatos, pero que él lo ha rechazado por insuficientes y mantiene la huelga en los polideportivos de Bilbao. Y entre ellos, bueno, pues piscinas municipales, socorristas y demás, que está impidiendo, bueno, pues que estén abiertas a día de hoy las piscinas. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es sobre la oposición a Variante Sur Ferroviaria. Sí, ante el impulso institucional que esta misma semana, bueno, pues ha salido en prensa, que se está dando para empezar las obras ya de la variante sur ferroviaria, pues la plataforma Gorostiza Bizirik ya se posicionó el domingo contra su construcción, con una nutrida manifestación en la que se pidió, bueno, que se tengan al menos en cuenta en las alternativas que este organismo plantea, ¿no? Como la, bueno, pues la, dicen que simplemente modernizando las líneas C1 y C2 para dar paso a estas mercancías que vendrían del puerto de Bilbao, o el soterramiento que permita proteger el pulmón verde de Baracaldo, bueno, pues que estaría cubierto. Pero incluso pues el Ayuntamiento de Baracaldo pues que se ha posicionado en contra, porque es que va a destrozar el último pulmón verde que le queda a Baracaldo, y también está pidiendo el soterramiento. Hoy se anuncia, bueno, pues que el Ayuntamiento de Baracaldo va a llevar incluso al Consejo de Ministros toda esta cuestión de soterramiento, ¿no?, de la variante sur ferroviaria, que bueno, en principio está aprobada, y que bueno, pues es difícil que los recursos que plantean que se tengan en cuenta, pero bueno, ahí van a estar. Para este sábado, unido a este tema de, bueno, pues de estos macroproyectos como la variante subferroviaria u otros, este sábado 22 de junio en Bilbao hay convocado una manifestación, bueno, está convocada por la totalidad casi de los organismos medioambientalistas, ecologistas y antidesarrollistas de Vizcaya, para denunciar estos y otros macroproyectos como la subfluvial, la variante subferroviaria que comentamos, el TAP, las autopistas eléctricas o la proliferación de parques eólicos, y va a ser a las 6:30 desde el comienzo de la Gran Vía. Un último, unido a esto también el tema de infraestructuras, aquí vamos a ver, el tema es que, bueno, pues aquí sí que se pide desde la ciudadanía, está pidiendo, bueno, pues una que se realice ya la variante, se hizo una parte de la variante, pero queda otra parte por realizar. Porque es que será el único municipio vizcaíno que tiene que sufrir todos los días por el centro, por la calle principal del pueblo, pues cientos y cientos de camiones que van desde los polígonos industriales que hay alrededor de Ermua, Y bueno, y hay una movilización importante pues para que esta variante ya se sea una realidad, ¿no? Y esta semana vemos que en el pleno del Ayuntamiento de Ermua, bueno, pues se presentó una moción en la plataforma, bueno, pues Ermua Science Video, variante ya, pues que pedía que una la creación de una mesa conjunta pues para cometer esta obra, ¿no? Y vemos una vez más el alcalde de este pueblo de Ermua, ¿cómo se llama? Juan Carlos Abascal. Bueno, pues que con un tono autoritario, muy, muy autoritario, bueno, pues que él dice que como que va a ir a hacer una mesa conjunta, él dice que el seguimiento lo tiene que hacer él y que ella, y que no hay nada más que hablar, ni hay mesa conjunta, ni nada. Bueno, en realidad no están haciendo nada, no hay previsión, no hay presupuesto, porque es una obra que debería hacer la diputación, no hay presupuestos en diputación. Bueno, la verdad es que les queda grande todo esto, tan grande que, bueno, que incluso hasta el alcalde, pues según se comenta, que se va a ir con Idoia Mendia a Europa y va a dejar la alcaldía. Pero bueno, que no hay un interés por hacer esta importante y necesaria obra de la variante, y que este tema está generando bastante polémica en este pueblo. Y también nos vienes a comentar la oferta en las haurreskolak. Pues sí, hace 2 años que las haurreskolas empezaron a ser gratuitas en toda la comunidad autónoma vasca, y este año, pues viendo la situación en la que ha surgido en la prematrícula, bueno, pues está siendo preocupante, ¿no? Porque hay 400 familias que se han quedado sin plazas en las escuelas públicas, 200 de ellas en Bilbao, y en algunos distritos de Bilbao pues se ha encontrado con una fuerte descompensación, ¿no? Entre la demanda y la oferta de plazas públicas. La situación, pues en Bilbao las personas lo denominan como caótica, en la que, por ejemplo, los sindicatos de Islas dicen pues que no han aumentado las plazas de forma de forma proporcional a la demanda, ¿no? Y esto tiene que ver con, el Ministerio de Educación español generó unos fondos europeos, o proporcionó unos fondos europeos de Next Generation, para que, bueno, las diferentes comunidades autónomas se dotasen de más escuelas, más aurescolas públicas, ¿no? Bueno, pues parece ser que el gobierno vasco rechazó la creación de estas plazas nuevas cuando todavía no estaba el decreto que hacía gratuitas todas las aurescolas. Ahora ha visto pues que fue un error el no pedir, el rechazar la creación de nuevas plazas, y ahora nos encontramos con esta situación en la que tantas y tantas familias, además con todos los requisitos que les exigen, pues de que no tienen que tener permiso de maternidad o paternidad para acceder a estas aurescolas. Bueno, aún así, bueno, pues un montón de familias, pues, ¿qué van a hacer con ellas? Pues que se han quedado sin plazas. Vale, pues esto por y acabamos con otra pequeña noticia de, bueno, es referida a la diversidad funcional. El sábado celebró SECOR su fiesta anual. Esta agrupación engloba pues a personas del territorio vizcaíno con diversidad funcional, en la que, bueno, pues la que pidieron pues más atención a las necesidades del colectivo, a la generación de recursos suficientes e implementar políticas pues para que puedan llevar una vida independiente, ¿no? Y nada, bueno, pues acabamos con esto y pasamos a agenda, ¿vale? Eso es. Vale, pues en la agenda, por un lado, en Galdakao esta es la semana que denominan la Galdakao el Karlaguntza Sarearen Astea, bueno, pues con actos culturales y reivindicativos durante toda la semana. Hoy a las 7, en el Puente de San Antón, en Bilbao la Vieja, va a haber una concentración antifascista, el día que se conmemora pues la caída de Bilbao, el 19 de junio, la caída de Bilbao por las tropas franquistas, allá por el año 1937. Y luego, pues bueno, relacionado, pues va a haber una charla sobre la ley Mordaza. El jueves 20, mañana, va a haber una concentración de ACET, este colectivo de, bueno, este sindicato de vivienda de Bilbao, en San Francisco, porque la semana pasada la Caixa pues desahució a 6 personas en un bloque de viviendas en la calle San Francisco. Y acabamos el sábado 22 a las 12:30, pues se cumple su noveno aniversario de la muerte de Perico Salavarría, esta persona pues imprescindible para entender las luchas sociales en Baracaldo, y que bueno, pues que se le va a recordar con un homenaje debajo del puente Rontegui, precisamente el puente pues que él y otros muchos obreros pues construyeron en su momento. Y nada, pues acabamos, pues que dentro de pocos días va a ser el solsticio de verano con quema de enseres y demás fiesta pues en muchos pueblos y barrios de Vizcaya, y bueno, y ya está, y con esto acabamos. Pues bueno, pues entonces dejamos aquí también estas notas de agenda y volvemos a hablar la semana que viene, Óscar. Pues hasta la semana que viene, entonces, agur. Es que ricasco, agur. Agur.